Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 460, grabado el lunes 17 de marzo del 2014. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. ¡Feliz aniversario! Ay, me tienen a mí Omar Man produciendo un show de aniversario para todos ustedes. Es aniversario, ha venido la masita de Behavior, se ha puesto una cremita especial en el aniversario. Va a contar versos por el año. No te había entendido, pero mi mente lo bloqueó. Sí. ¿Va a cantar? ¿O va a reclamar? Va a declamar. ¿O se la van a clavar? También. Señoras y señores, aquí está, la masita vestida de San Patricio. Pero mira, se le desbordante la camisa. Este es como dos tallas más pequeñas de lo que debería usar. No estaba tan forizado. Y lo otro es dos tallas más grandes de lo normal. Bueno, ahorita se va a acercar ella con su bikini verde aparatadito. Que parece trébol de cuatro. Sí. Porque le va a acariciar a los productores ejecutivos sus... Oh. Ay, masita de Behavior. Qué barba. Esta niña... Después de 9 años tiene una experiencia para eso. ¿Sí? Bueno, aunque ella no estuvo en el primer episodio. Eso pero... te iba a preguntar de cómo en qué... ¿Cuál fue cuando la contratamos? De no por vida. Sé. Rampas había puesto ese dato, no me acuerdo. ¿Cuándo fue que tuvimos por primera vez a la masita de Behavior? No, tenemos un año de aquí al décimo aniversario para averiguar todos estos trivia. No fue el 16. Sí, bueno. Sí, el 16. Pero señoras y señores. Bueno, ahí lo dijimos en el 16. Ustedes están escuchando este show y estamos celebrando porque es. Happy anniversary, happy es el aniversario de Loquicos. Este es nuestro noveno aniversario. Este es el 88 uñas. Está con... Dice Indalecio que sí, tiene razón Indalecio. La masita está el 16. Está bárbaro. Pues ahí está, estamos cumpliendo 9 años. Ahí está la Vilma. Ahí está la Vilma. Ella estaba antes aquí en el show, pero después se la llevó Pedro. Señoras y señores, queremos agradecerlos a todos ustedes por estar con nosotros ya por 9 años. Los que empezaron tarde, pues ahí están todos los shows para que los bajen. Y por el octavo año. ¿Y ya están todos los episodios o vamos a seguir? Fíjate que no, siempre sale alguno que otro que falta, pero a medida me van avisando, lo voy poniendo. ¿Cuántos hijos de ustedes han nacido desde que estamos grabando este show? Todos. No solo a Dani, creo que no estaba. Dos. Dani. Dos de mi Dani parte. Estaba. Y pero más triste, no triste, pero sorprendente, oír conversando con mi familia, dije, hey, vamos otro. A celebrar... vamos a celebrar 9 años esta noche. Y me volteé a ver Diana, mi hija de 10, que los cumplió hace una semana. Wow. Papi, quiere decir que vos comenzaste a grabar el programa cuando yo tenía 1 año. O sea, otra forma de medir el tiempo que me... Medimos el tiempo en niño. Bueno, es más... Que, ¿vos solo Dani tenías? ¿Ya había nacido Dani o todavía no? Porque Dani tiene... No, ya estábamos aquí grabando y ella, y ella estaba en el apartamento. Cuando vivías en el apartamento. No, ya Dani aquí. Nació ya aquí viviendo en esta aquí casa. Aquí en la sala. A ver, ¿cuántos años tiene tu hija? Es lo Dani que... tiene 9. O sea que sí, ¿verdad? Ella nació el año... O sea, ella va a cumplir 10 hoy en mayo. Ya tenía meses. Teníamos que grabar así suavecito para no despertar a la niña. Yo creo que siempre era muy chongue. Y a esa edad se dormía tranquilamente. Yo he trabajado en 3 trabajos diferentes. Puta, estuviste preso. ¡Estuve preso! ¡Qué bárbaro! No lo queríamos. Y eso que yo me considero que no soy de los que cambio tanto de trabajo. Yo estuve... Llevo por lo menos 2 trabajos aquí. Creo que 3. Igual. Bueno, técnicamente 2 porque volví al anterior. No, pero es otro, pues. Sí, es. Cuenta como sí, segunda temporada es. El reengancho. ¿Cuántas películas habremos visto en estos 9 años? Mira, si lo tomamos... ¿Cuál fue la primera película que habremos hablado? No, es que en esa época no había muchas. No había muchas, por eso no había. Me acuerdo que sí alcanzamos a hablar de episodio 3. Pero creo que no había salido. Creo que ya había salido episodio 2 cuando comenzamos. Déjame ver las. No, ya había. Déjame ver las portadas geekas porque ahí puede que haya alguna pista. Ok. Yo me atrevería sí, a decir. Sí, me acuerdo que estuvimos. Yo creo que logramos hablar una de Spider-Man. Fue de las primeras. Pero no la primera. La primera. Porque la primera salió con episodio 2. Ah, mírate la laptop que tenía esa. Mira. ¿Qué está? Esta es mi niña diciendo cómic geekuch. No tenía ni un año. Y decía Julius. Ahí están diciendo que Constantine, pero... Before Vendetta. Mira, Rofe pregunta quién fue el primero y escucha internacional del show. Ah, ahí está. Bueno, es que él, mira, él sabe la respuesta. Él sabe. Él sabe que fue él. Es que no... es que nadie nos oía localmente. Todos eran internacionales. Sí, eso que el correo del primo de Brito. Decía, decí Brito Man a la niña. Decí Brito Man. No. Brito Man, decí. Brito Man. Ahí ves que lo dice como que voy volando. Brito Man. Quito mam, quito mam. Ya agarró llave, ¿no? La agarró ya. Todavía está diciendo. Hey, mira, Indale, mira, Tico. Quito mam. Mira, Indalecio dice que la primera película que comentamos fue Constantine. Constantine. Y yo creo que sí, de esa época es. Sí, ¿verdad? Sí, bueno, era bicho el Chia LeBouf. Mira, cuando le decimos que dijera el sensei. Sí. 16, dijo 16. Mira, cuando vino al fin Sin City, me acuerdo que me emocioné. Teníamos como 3 meses de estar Sin City. Es que juntamos Mara, que yo ni sabía. Sí. Cuando ni vino nosotros, al fin, vino. Cabal, que íbamos caminando todos con zapatos pues, altos. Y... Yo me acuerdo que llevé... ¿A quién llevé? Y que después ya no me hablaba. Que él habla como que no le 3 años. Por eso te retiró la palabra. Tenemos ya historia. Bueno... Creo que en esa época agarrábamos más los running jokes, ¿verdad? Eso de que cualquier cosita y lo agarrábamos por más episodios. ¿Verdad? La viejita. La viejita. Que al final murió. Irónicamente murió el chiste. Gracias a Dios. Ya está descansando en paz. Justo como ahora. No vendí ya, vea. Vine un poco tarde. Porque ellos bien saben del mal que padezco. Entonces estaba ahí cenando y viendo episodios del Doctor Who. Entonces estaba viendo este que me gusta a mí, que es el del Family of Blood. Cuando hace humano. Ajá, que usa el relojito ese. Y como a mí, el final de ese me gusta, cuando ven al bichito que ya está viejo y todo eso. Chido, va. Pero yo estaba esperando que terminara ya para venirme. Y en eso, ya terminó. Entonces, como lo estaba viendo en Netflix, le di para que se apagara el PlayStation, ¿verdad? Yeah. Bueno, le quería dar para que se apagara, pero ¿dónde dejé el control? Porque estaba todo oscuro. Uh-huh. Y cuando me levanto a apagar la luz, a encender la luz, porque estaba oscuro, solo ves que ya, el siguiente episodio, ya, que te da la extra. Don't blink. Y yo, ¡ey, güey, puta! ¡Estaba oscuro! Porque sabes que sí. Bueno, ¿cuántas consolas han pasado por sus manos en este? ¡Cómo mierda! Consolas, yo solo el mismo pides tú. Igual yo. Bueno, computadoras ha sido una, dos... Brito sí está sacando cuentas, necesita más dedos. No, es que espérate. Si fue hace... Yo creo que todavía tenía el Dreamcast. ¿O fue post-Dreamcast? Creo que fue post. Entonces ya tenía el... Ya teníamos Play 2. El Play 2. Ajá, el Play. Luego tuve el Play 2 Slim. Luego tuve el Play 3. El Play 3... No, Slim. El Xbox. Tuve el Xbox. Caí bajo una vez y tuve el Nintendo... No, pero el 64 se fue antes. El Xbox. Dos Xbox 360. ¿Tres Xbox 360? Uno se jodió, me acuerdo. Todo se jodió. No, el último lo terminé vendiendo, que lo vendí hace poco. Y se jodió. Quedaba vivo. No, lo vendió bien. Y ahora el PS4. Oh. 10 consolas. Ya no. No. Y dos PS... Dos PSPs y un PS Vita. Comenzamos en esa época, aún eran Palm. Eran Palms. Es que, ¿te acordás cuando nació el show? Cuando nació el show, fue porque empezamos a chatear, que eso lo contamos, que vos estabas en mi casa porque llegaste a probar el wifi. Todos tenías wifi. Y yo estaba con la CLIE probando la... Que era un babosontote así que le trababas encima de la CLIE, que era la antena de wifi. Sí. Y que ahí nos conectamos, que empezamos a chatear con Mara y que, hey, Mara, mejor vénganse. Hey, sí, vea. Estamos a 3 cuadras. Y entonces, y me acuerdo que parte del chat fue este, hey, ya le dijiste a los geekos que a tus amigos. Mira, grabar un podcast. El temario del primer episodio, que por cierto éramos bien detallados en lo que hablábamos en cada episodio. O sea, lo preparábamos. Eso se perdió. Es que masterizamos ya. Se perdió así. Sí. Este lo perdió. Todos los productores que han habido. No, es que en realidad el detalle, así de cada show, sí lo guardo, porque todo eso está aquí en archivitos de texto. Lo que antes hacíamos es que en el blog poníamos toditito de lo que hablamos, pero después me quedé pensando, un gran spoiler, porque la madre ya va a saber de qué hablamos, mejor que lo escuchen en el show. Pero mira, estaban los temas de hoy, los cómics preferidos de cada quien, y qué es más importante, el arte o las historias, películas basadas en cómics, ¿son fieles a los cómics? Filosóficos. Películas que vale la pena ver y esperar. De ahí hablamos de anime, Akira, mangas y qué mangas se pueden ver para gente que está empezando. Fíjate, de ahí en el episodio 2. Cada uno de esos puntos hubiera sido un tema de episodio distinto. Sí. Así en la actualidad. Sí, porque ahora sí ya nos extendemos más. Ya no nos da pena hablar en el micrófono. No, sí, acordate el primer episodio. Con el aire acondicionado encendido. Y no era este, sino que era uno de ventana. ¡Ay, cierto! Como que pasó en el camión. Y me acuerdo que grabamos domingo. O sea, que de repente pasaba algún... Los pericos, es que mira, los es cierto, lo primero... Yo me acuerdo que hubo una época que grabábamos martes. No, comenzamos no, domingo. No, yo sé. Domingo. Pero si ando al revés, ahorita estamos grabando lunes. El anterior a eso fue martes. Martes, sí. Hubo una época que grabábamos miércoles, si mal no recuerdo. Es que me acuerdo que en una de esas cambié de trabajo y mi horario salía bien tarde. Entonces tenemos que programarlo a mi día libre, que era lunes, y de repente cambiaban y era jueves. Sí. Pero es cierto, hubo una época que era fin de semana, ¿verdad? Al inicio creo que era fin de semana. Es por la tarde, sí. Que ahí fue que le vetaron a Julio que viniera porque, ¡ay, tenés el día de familia! Sí, que grabamos los Julio sábados. Julio siempre ha sido el abnegado. Creo que era sábado. El sacrificado. No, era... Sí, sábado en la tarde. Sábados en la tarde grabábamos. Intentamos un domingo en la tarde. Fuimos probando. Sí. Hey, por ahí alguien pregunta, ¿de dónde se le ocurrió el nombre de Comic Geekos? ¿Se te ocurrió a ti o fue por Comic Geeks? Lo descubrimos después. Ellos copiaron a los hot. Por estar buscando Comic Geekos en Google para ver cómo estábamos y toda la cosa, de repente encontramos con Geek Speak. Y ahí fue como que, ¿qué onda? ¿Y estos quiénes son? Pero no, Comic Geekos era porque, bueno, somos geeks y como el show es en español, porque acuérdate que debatimos al principio si hacíamos el show en español o en inglés. Es cierto. Y después dijimos... Se imaginarán que no fue un debate muy largo. No. Entonces, precisamente, yo me acuerdo como que era en español, dijimos, bueno, los gringos para todo lo que es en español le ponen OS al final. Entonces, geek, geeko. Yo me acuerdo que vos cuando dijiste eso, yo dije, no, puta, yo en inglés no me atrevo a hacerlo. Y por cierto, ahí Tarkus levantó la mano y dice que él tiene tu PlayStation 3. ¿Y pues, sí. Hey, espérenme un ratito. Estoy cagando. Te hemos esperado 9 años. Espérense. Me acuerdo que el de Akira se nos fue la luz a medio episodio. Lo tuvimos que terminar así en la intimidad. ¿Y cuál fue el que se nos perdió? Hubo uno que se perdió. Que no grabó. Hace 2 años que se perdió. Lo volvimos a grabar esa misma noche. No, hombre. No. Es que hubo uno que. El final del episodio se perdió, me acuerdo. Que se jodió tu máquina, tu dale. Sí, que solo el final se perdió, es cierto. No, uno que cayó un rayo, que se nos fue la luz. Ajá, fue que estaba diciendo el tico. Y que después terminamos grabando con la grabadorcita portátil. Pero es que hubo uno que se nos perdió, que desde entonces vos empezabas a grabar con esa grabadorcita para tener el backup. Pero ese que se nos perdió, y lo pusimos que se había perdido, o grabamos otro. No, es que hay uno que se arruinó y en el momento dijimos, ni modo, echarle ganas a grabarlo otra vez. ¿Ya? Era cuando los hacíamos de una hora, que éramos bien puntuales. Sí. Entonces el esfuerzo no fue tanto. Porque la Mara viene tarde, va. Sí. Pero igual, repetimos todos los chistes y nadie se reía. Es que no hay nada peor que un chiste. ¡Qué espontáneo soy! Está preguntando Edgar de dónde vienen los nombres. Fíjate que es que... Brito es su apellido. Sí. Entonces, Brito Man era fácil. Lo que pasa es que yo, espérate, no, ahí voy no, yo. No, es que iba la raque también. Ahí voy yo. No. A ver. Los nombres, o sea, desde que... Esto viene desde la Commodore 64. ¡Juela! Que nos reuníamos con... No sé, yo creo que vos todavía no eras de Samara, Julio. Nos reuníamos con los de la universidad y jugábamos Summer Games. Entonces, cada quien nos poníamos distintos nombres. Y uno que yo siempre agarraba por algún motivo fue Brito Man. Uh-huh. Por mi apellido y el man de como superhéroe. ¿Va? Yo creí que venía de la raque de que eras Brito Man para ella. No, ya, eso fue después. Poderes. Eso fue después. Ay, Rafa ni conocía todavía a la mamá de la raque. Mm. Entonces, de ahí nació el que yo me autopuse el apodo de Brito Man. Y fue de ahí que yo me puse Tico Man también. De ahí salió. Pues sí, para el show quedaba como cabal. ¿Verdad? Pero lo de Tico, que usualmente me confunden, creo que soy de Costa Rica. Pero no, es por Francisco, es por mi nombre. Es, así me dicen en mi casa, es mi apodo desde chiquito. Entonces, sí, de ahí sale. Por extensión, Omar Man. Por la información que tuvimos ahora al principio del show, tu otro apodo, Turbotico, tiene otro sentido ya. Omar Man salió de lo mismo. ¿Verdad? De lo mismo. Tico Man, Brito Man, yo, Omar. Man. Y Julio de necio. No y yo de necio no decía, no se oye solo bien. Solo por llevar la contraria. Por llevar contraria. Julio, Julio Man. No, él originalmente para copiar a el Batman iba a ser el Julio. Hey, ahí se acuerdan de el que grabamos en el elevador, que veníamos de ver, creo que King Kong. Ah, sí. ¿King Kong son ustedes dos? Ah, son nosotros. Y nosotros hablando, pues sí, que nada que hay, elevador azul. Qué puta. Ahí, ese fue el kit and die de no ser edición. Deja ver. El de Soccer Punch se perdió la canción del final. De ahí está uno que grabamos en un balneario. No sé en si se refieren Maya. Al del Maya. Al Maya. Grabamos en el Maya. Sí, en el mar no grabamos. En tu casa grabamos uno. En el mar grabamos uno, me acuerdo. Sí, hijo de puta. Sí, en tu casa. Mira, sí. En el del Maya lo tengo presente. O por lo menos era Charamusca. No, la Charamusca sí lo grabamos en tu mar, en tu casa. No, yo me acuerdo que hemos grabado uno en tu casa. De los geekos no me acuerdo si grabamos. No, en el apartamento. También. Ese sí. En el apartamento. En mi casa también. En tu casa también. Sí, en tu casa grabamos un par de... Es más, ahí quedó un estudio armado por cualquier cosa. Me echan mi esposa de la casa y ya tenemos ahí. En el Maya pasó un helicóptero encima. ¿No? Y nosotros, pues sí, entonces la reseña. Taca, taca, taca, taca. Aterrizando a la par. Ay, nunca aterrizado ese puto helicóptero. Buscando. Solo ese día. Ay, Dios. No, pero sí hemos tenido... Ahí no hemos grabado en otro... así, en On Location. En el cine una vez. La regada de On Location es llevar el equipo para grabar y después hacer todo el transfer. Mira, es que recuerdo una vez que tenías vos, Omar, el micrófono colgando de algo. Sí, sí, sí. Fue cuando se nos fue la luz acá. No, pero estábamos fuera. Entonces agarraste en medio de la mesa, colgaste el micrófono. A ver. Ah, era ahí en el del Maya. El del Maya fue, ok. Sí, sí, que era el microfonito blanco aquel, que lo colgamos en la... No creo, sino en una botella de Coca-Cola o en algo así, lo habíamos colgado. Y ahí lo que sí hemos hecho es... ¿Te acuerdas que grabamos en la Yume? En las convenciones que hacen aquí en la UCA de anime. Sí, sí, sí. Que así que entrevistamos Mara. Pero ahí están hablando del que grabamos en tu casa, Brito, que eso se veían bien porque era estudio. Uh-huh. Sí. Pero el que grabamos en mi casa... Mi apartamento, que no había ni un mueble. Es que no había nada, había mucho de eco. Un gran eco que había. Era el del universo extendido de Star Wars, me acuerdo. Era una mesa de plástico, de eso, de playa. De plástico. De vergocillas. Sí, sí. Ah, chispas. Y una vez grabamos también aquí en mi desayunador. ¿Varias sí, veces? Sí, cierto, varias veces. Varias veces. Ahí poníamos el triperío de cables. Uh-huh. O sea, sacaba todo el equipo porque yo pensaba, por ahí nos estamos viendo todas las caras. No, y era buena idea. Yo me acuerdo que me no sé si todavía, pero yo te llevaba el track de hueputa, cómo está creciendo esa tortuguita de puta. Cualquiera de esas tortuguitas, no sé cómo se llama. Y de repente, tamaño de puta. Tamaño Galápagos. Se zampó Gamera y se hartó la tortuga. Cada vez que pasamos. Por cierto, esa tortuga la llevamos al jardín botánico. Ahí está en el estanque de tortugas. Mira, ¿no? Se comió tres. ¿Y la llevaron de escondida? ¿O no, le dijiste al jardinero? Mire, le traigo regalo. O sea, fuimos y dijimos, mire, porque básicamente... ¿No se supone que crezcan tanto? Ese estanque como que solo está lleno de tortugas así de cumpleaños. Ajá. De las que te regalan en los piñatas, ¿verdad? Que la gente no lo quiere tener, no tiene para dónde. Entonces hablas por teléfono al jardín botánico. Mira, puede haber una tortuga. Venga, tráigala, que no sé qué. Y la vas a dejar y... Y eso que vos la aventaste hacia el agua. Y, no, y todo el mundo, pelícano, y todo el mundo las marca primero, ¿vale? Les pone alguna pintura o algo. Entonces de repente todos con no. Yo le voy a, sí, yo le voy a sacar un ojo a la mía. Parchecitos. Y le van a decir. Va a ser el Nick Fury de estas tortugas. Tortuga. Tortuga. Con un martillito, ¿no? Un Garfield. Ahí estamos. Cuando Brito estaba en Panamá, también, que te estaba cuenteando el cantante. Ah, el cantante de Lobby. No, no era en Panamá. No, era en el Caribe. Sí, República Dominicana. Jamaica. Otro. Eso no, perdón. Yeah. Uno de esos países. No, el extranjero. Hemos tenido buenos momentos. Países internacionales. Sí, sí, sí. De otros países. Mira, algún día vamos a ir a tipo a México o algo así a hacer un show internacional. Bueno, sí, mandamos al representante cuando donen miles a México de y se reunió con el fanbase allá, uh-huh, uh-huh, y se fueron a comer comida típica. Sí, se le llevaron a hartar. Sí, ah, a León, a León. Sí, cuando mexicana, fui a León, Guanajuato, que sí, me conocí ahí. Era Pizza Hut. Con J, sí, Jata. Pizza Hut. ¡Ey, ya regresó, Sensei! Sí, qué bueno. ¿Está? All right. Aló. Pero ha cambiado bastante el show. ¿Verdad? ¿Te acordás antes que Ciro después ponía todo lo... Ah, las traducciones. El traduccionario. Ya le ha cagado la risa lo que ponía él. Sí. Pero es que él se enojó con nosotros, no me acuerdo por qué. Una película, creo. Mm. Se enojó. Como que le hicimos leña a una película. Después, ya no le escribo a usted aquí cosas. Salió delicadito. Sí. No, yo creo que... Es que... Dijo, bueno... No, es que requiere trabajo hacer. Necesito un pretexto para ya no volverles a hacer las traducciones. No, se dio cuenta que le estábamos arruinando al hijo. Éramos mal influencia. Y después hay gente como Tarkus que nos hacía portada, ¿verdad? Sí, hace tiempo. Sí. No, mira, lo que muchos no se dieron cuenta es que Tarkus se tomó la molestia de organizar una reunión de estrategia y darnos tips y... Misión, visión y valores y todo. Planeamiento estratégico que al final nosotros lo morfiamos todo y lo convertimos en una de las peores bromas que le hemos hecho a los fans. Dejamos. Pero mira, yo creo que así artistas... No es que me esté comparando, pero yo creo que artistas famosos hacen eso. Así que, me retiro. Esta es mi grabación de despedida. O sea, fíjate que es súper chido. No, hagamos una planeación estratégica para que el show va a ser mejor. Vamos a hacer un nuevo sitio, no sé cuánto. Todo bien chido. Y nosotros... Vaya, pero entonces digamos que ya no vamos a grabar. ¡Y hartemos pizza, hijo de puta! ¡Ay, yo también la cartaba! Lo arruinamos todo por hacer una broma muy pesada. Supuestamente un montón de esas ideas iban a ser cuando volviéramos así a hacer el relanzamiento y todo. Sí, sí. La cosa que así íbamos a mejorar el blog. Ni sigo ni mierda. Y ¿no? Creo que todavía estaba el foro. Al final lo que terminamos haciendo fue matar el foro. Y medio chainear un poco. ¡Emputamos a las maras! Pero la chainadita. Y cambiamos el tema del blog. Eso fue todo. No, la chainadita del blog fue cambiarle el tema de un top-down. Pero eso vino hasta como 6 meses después de que volvimos. Que me dijo, Mara, habíamos dicho que íbamos a acabar. Y la lista de nuevas secciones. La única que sobrevivió fue Conozca sus razas de aliens. Hicimos 3 secciones. No, además hemos hecho varias. Ay, pero nos tardamos como 6 años como en sacar. Año, sí, pero... No, el otro que fue chistoso fue el Hoy en la Historia, que solo un año duró. Sí, porque si no después se empezaba a repetir. Era la sección favorita del Sensei, fíjate. Sí. Por eso ya no se conectan tan seguido. Ya no. Es que fíjate que eso... al iniciar esa sección tendría que haber anotado todo como para decir, va, esto ya lo dije. No voy a repetirlo porque sí, ahorita, desde que lo dejemos de hacer ahorita, yo creo que ya hay más. Y nada que alguien se puso a oír y... Ey, lo que este dijo el 15 de marzo, lo dijo otra vez el 17 de junio. ¿Qué onda? Eso era como hoy en la historia. Pues sí, de eso estamos hablando. Ah, de hoy en la historia. Sí. Ah, ¿va a salir otra vez? No. Bueno, ahí está hablando Tarkus de cuando grabamos el clip que era supuestamente el teaser. Entonces nosotros decíamos, mira, vamos a reunirnos, pero no vamos a grabar un show normal, solo grabamos un teaser. Y esto fue en aplicación, si vinimos a media tarde. Como 6 horas nos echamos el primero a escribir. Es que porque ese sí tenía preparación, tu V edición después. Sí, yo me acuerdo que nosotros aquí volando a ver, ustedes chambreando y, vaya Julio, hoy lee esto. Va, chivo. Y te seguían chambreando ustedes y nosotros aquí volando, editando. Mira, volando. Watching porn. Por eso, volando. Si todavía no despego la laptop. De... la tuve que vender esa laptop. De... Porque no, una vez que cerré la pantalla, ya no podía abrir. Parecía Crazy Gloom. Toma un poco más de agua. ¿Qué dice Sensei? Ese es la del hombre nuclear, ¿verdad? Sí, sí, sí, que podemos mejorar. Estaba de hombre nuclear. Ajá, sí, que sí. Terminamos, I'll be back. Bueno, a raíz de eso nos dimos cuenta que era mejor improvisarlo de siempre en adelante. No, no puta, pero ¿te acuerdas los... aquello que pusieron en el foro de las 100 cosas que no vamos a poder hacer? Puta, con... sí. Puta, sí. Eso sí me sacó una cosa. Y ese se perdió, a saber quién putas lo tiene. No das. Estar en el foro, sí, ¿verdad? Sí, en el foro. Sí, pero todavía existe el... ¿El foro? ¿En el foro o en el foro original? Foro. En el foro. Sí. Ese no me acuerdo. No, ya no está, creo yo. ¿Y ya no está el de 100 cosas que aprendimos de los geekos? Pues sí, ese. Ah, no, ese es otro. Ese es otro. Sí, ese fue el primero. Uh-huh. No, ya no está el foro. No, hombre. Me había perdido. Ay, tal vez aparece después de unos años, así como los episodios perdidos de Doctor Who. No, está... Es como el Betamax en mi baile breakdown. No, está en el cambio. Es que eso, yo tengo que ver eso antes de morir. Ya va en mi bucket list. Ay, Dios. All right. Cuando sea presidente, y este video que final. Y el Tico Man bailando breakdown. Y ahí llega el solo. Y ando vuelto todo lento. Mala, ¿saben qué? Juramos que dando vueltas, intentando dar vueltas. Como que Curly, así de los tachiflados. Y te ponías así chumpita y todo. ¿No? Así como pantalón de zíper. Las camisas desmangadas. ¿No? Pantalón de zíper, así de... Miren, ya empezó el show. Sí. No. Remembrando los nombres. Habla con confianza. Espérate, no. por cierto. Va a dejar de hablar, sí. Hey, no, Mara, tenemos que mencionar a nuestros productores ejecutivos porque este episodio no tenemos los típicos, sino que tenemos además los nuevos. Ay, yo de que quería pupusas. Que no son típicos, sino que utópicos. Señoras y señores, queremos agradecer de forma muy especial a los productores ejecutivos del episodio de aniversario de los cómics. En esta ocasión estamos hablando de Benigno Mandujano, Astru Balhazo, Luis Ignacio Ballesteros, Oscar Macuado, Ramón Cornelio Luna. Ni se oyeron. ¿Por qué? No, como la bulla que estamos haciendo. Sí, ¿por qué? Dejen hablar, hombre. Estamos hablando de Benigno Mandujano, Astru Balhazo, Luis Ignacio Ballesteros, Oscar Macuado, Ramón Cornelio Luna y Miguel Díaz. Que es episodio de aniversario. Sí. Gastamos en el coro 3 veces. Sí, sí, sí. Y echamos al pozo. Al, y conseguir al angelitos que vengan. Sí. Sí. Esos angelitos que vienen con las arpas. Ey, qué mala onda que son caros. Que ya empezó a dar, ya empezaron a dar aquí 300 y nadie de nosotros hemos dicho vamos a verla. Ay, que eso no me llama, pero para a mí lo único que me llama la atención es porque me gusta el look que le han dado a la masita, una que creo que es enemiga. La Eva Green. Me gusta cómo se ve. No, la Eva Green es la reina Gorgo. No, pues no, yo digo la más joven. No, ella es. Bueno, la que sea, no sé cómo se llama. Pero la reina Gorgo. Pero la reina es la misma que salió. La misma que salió en la primera. La reina Gorgo es la que se hizo pomada en Just Red. Ah, sí, la mala. Ah, pero ¿cómo se llama la actriz? ¿Es Lena Headey? Bueno, Lena Headey. Esa. Ah, entonces sí, la que vos decís. Es la mala. Que quemacita se ve. Es lo único por lo que me llama la atención esa película. Pero de ahí sí que para nada. ¿Qué les pasa? Ya no son geekos. Ay, no, es que eso no tiene razón de ser. Sí, geekos de gusto. Mira, refinado. Deberíamos de irla a ver así con, con base cero expectativas y solo por take one for the team. Bueno, hablando de movies, señoras y señores. Box Office. Adelante, Ticomán. Nuevo y... Sí, ya tiene un par de semanas. Sí, ya tiene varias semanas. Pero hace falta él. Box Office. Es que el Ticomán... ese es solo el Julio y lo puede hacer. Ah, bueno. Reha Bird. La número 5 es El Club de las Mamás Solteras de Tyler Perry. Oh, my God. Se hizo 8 millones, haber costado como $3. Porn. No, esa es MILF. Suena a porn. Eso sí. La número 4, Non-Stop, esa es la de Liam Neeson. No ha terminado. Avión. No para esa. Esa. ¿Cuánto lleva en total? Lleva 10 millones. Perdón, perdón, total 68 millones. Okay. Taken en un avión. De 50 que costó. La número 3, debut de la semana, es Need for Speed. Ay. 17 millones. Uy. Y esa quería verla, fíjate. 66. O sea, mira, yo igual la voy a ver, pero... Ah, tampoco es flop, pues. Espérate, o sea, es que es... Y el... Es que esta me imagino que empezó a media semana, porque ya lleva 66 acumulados. Solo los carros cuestan eso. Y fíjate, ¿no viste que el actor este, el que salió en Breaking Bad, no me acuerdo cómo se llama? Sí, el... No. Aaron Paul. Ese... La onda es que ese salió en Top Gear, me acuerdo, hizo una entrevista. Sí. Y le dice, puta, o sea que ahí están corriendo, que un Koenigsegg, que no sé qué puta, así, varios modelos de carros, así, para la misma, que un Lamborghini, no sé qué puta. Entonces, dice, pero ahí se ve que los vuelcan, que los hacen mierda, eso es el CGI. Y dice, no. Todos, dice que nada es CGI. Todo eso son acrobacias. Ajá. Pero... no eran los carros de verdad, sino que hicieron un armazón así, sí. Y encima le ponían un chasis, volado así. Agarraban un Toyotilla de Sentra y les ponían el armazón. Fíjate que no puta, pero ¿cuánto costaba cada uno? Como 200,000 bolas. Según eso costaban los carros fakes. Sí. Los fakes, no puedes. Para esas películas, según me dijeron la vez pasada ahí en el Disney, en la cosa esa de los carros que tienen para Disney, uh-huh. Donde hacen los stunts espectaculares, uh-huh. No sé cuánto. Chivo. Esos carros, ¿sabes qué? Los motores son más parecidos a motores de moto. Porque te dan un torque mayor y puedes hacer unas aceleraciones. Y también dan vuelta en el aire. Y son mucho más livianos. Lo que pasa es que les ponen motores de moto, pero creo que llevan uno por llanta. No sé cómo será, fíjate. Ajá, algo así debe ser, pero sí son... Es custom built. Porque si no... Y ponen una en reversa. Algo así. ¿Qué dice ahí nuestro amigo Darth? Omar man, you're there. Sí, aquí es que están hablando de una carrera que va a haber ahí. Una caminata de serie. Ah. De la Seño Ochoa. Oh. Chispas. Bueno, sí. Oh my God. Bueno. Vamos a participar. Ey, de veras, la Ilatan, no me acordaba de nuestra primera fan mujer. La fan mujer. Trabajaba en la NASA. Uh-huh. Sí. Wow. Bueno, de ahí, deja ver, está 300, Rise of an Empire. Yeah. En su segunda semana, el lunes anterior fue el debut. Wow. ¿Cuánto hay en total? Lleva... 19 este fin de semana pasado, total 78, costó 110. Puta. No va mal. No va mal. Semana pasada fue la número 1. Fue la 1, ok. Hey, pero hoy fue la 2. O sea, y un bajón, suena grande el bajón. Fue un 57% el bajón. La número 1 de esta semana fue la número 2 de la semana pasada. Hmm. Opa. Y esa solo bajó 32%. ¿Cuál es? Y es Peabody and Sherman. ¡Oh! Está bueno. Está buena la movie. La película está buena, man. Esa, 21 millones. Sí. Mini review. Ahorita. ¿Ya la viste? ¿Ya la viste en 6? No, yo me dormí, así que... Ya no soy Kiko. ¿Pero fuiste y te dormiste? Estoy viejo. ¿En la movie o simplemente te dormiste? O sea, ¿te dormiste y no pudiste ir a la movie o fuiste a la movie, te sentaste, pagaste y te dormiste? Sí, se apagó en medio del cine. ¿En 6? No, pero sí, digan. No. Queremos saber si pagaste y te dormiste adentro del cine o si no fuiste porque te dormiste. Le pagué al señor Torres. Ah. Y estaba toda soleada y hasta los niños me la quitaron. O sea, los niños dijeron, papi, paga. Susto. Llegó el niño y decían, papi, cómpranos películas de calidad. Yo quiero una guayabera, ¿no? No, hey, miren, chicos, ¿ya vieron la historia del mandarín? Ah, la de clip de donde sale Trevor. Ajá. Está chiva, está chiva, no sí, ya la vi. Visto, fíjate. No, hoy sí, ya me gustó la película, El Hombre del Invencible. Mira, pero es que lo único que realmente hacen ahí, spoilers de eso, es la última frase. Ah, ¿por eso? Ajá. Está bien chivo. No, que... Spoiler, lo digo. Dale. No, pobre Tico Man. No, es que se trata de que llegan a entrevistar al... Porque toda la mara todavía cree que él es el mandarín. Cabal, pues, entonces ahí la entrevista y todo. Y al final solo ves que el bicho que está con la cámara, que como que lo ha llegado a entrevistar varias veces, y esta es la última, uh-huh. Aprieta un botón de la cámara y ves que se abre a donde va el cassette. Uh-huh. Y se empieza así, pero no tiene cassette. Un transformador. No está grabando nada. Entonces ahí adentro se está formando una pistolita. Entonces, ¡pum!, sale la pistola. Y se arma el deschongue que yo pensé que iba a matar al digámosle Ben Kingsley, porque no me acuerdo cómo se llamaba el actor. Trevor. Y resulta que no lo quería matarles. Travis. Lo quería sacar. No, le dice, yo no te vengo a matar, yo te vengo a sacarles. Porque tú tomaste el nombre del mandarín y él lo quiere de regreso. Es que eso es como dicen los gringos, que es take the cake and eat it. ¿Ve? O sea, sí. Sacaron la película que querían con el mandarín Chafa. Más políticamente correcto que querían. Pero al mismo tiempo, ahorita están apaciguando a los fans del mandarín. O sea, vieron que las cagaron. ¿Qué puta quería? Cabal. Es como que en Superman saquen al papá Kent diciendo, no, los niños, sí, salvarlos. No, que aquel no era tu padre y te quería desviar del camino. Tenés que salvar a los niños. Sí. All right. Y aquí lo hemos tenido secuestrado a tu padre. No, ¿en secuestrado? Que salga una toma después, así, donde toda la gente saliendo de Metrópolis. No salvaste a Superman, gracias. De todos los edificios derrumbados. Sí. No se murió nadie, Superman, gracias. Y un par de tipos así discutiendo. Sí, es que no había otra manera como él salvara a esa familia si no era quebrándole la nuca. Sí. No había otra manera. Los analistas. Los hemos estado estudiando. Todavía no van a putear por estar hablando mal de esa película. No, estamos hablando. Es que le aplicó acupuntura kriptoniana. Espérate, ¿y otra película de Sensei? De los hermanos Marx. Kills. ¡Oh! Yo no le he visto. Machete, viste Machete. Está buena, ven. A este Machete le gustó Free de Badam, así que ten cuidado. Se me ha olvidado. Se me ha olvidado ver Machete Kills, porque sí la quiero ver. Ey, miren la. De esa hagamos cineforo. Mira, no sería mala idea para verla en vivo. O sea, y grabar los comentarios en vivo. Uh-huh. Igual como hicimos con que esa ya la habíamos visto, pero nos acordábamos de la del Beastmaster. Ah, sí. Puta, esa fue buena. La segunda de Machete Kills. Sí. Es mala idea. Para así que nos agarre. Lo que pasa es que, te soy sincero, que la primera vez sí quisiera poder escucharla, por lo menos para entender qué está pasando. Ah, sí lo vas a escuchar. Entender. No creo que sea tan complicado. Bueno, pero regresando, Mara. Hey, de el señor películas Peabody. Complicadas, ayúdenme. ¿En qué? ¿En qué? Perdón. Películas complicadas. Complicadas. ¿Inception? ¿Memento? No entendí el Capitán Harlock. Ah, no lo hemos visto. Vamos a ver este fin de semana, Benita, y la volteas a ver. La vemos en el Cineforum. Ajá. Uh-huh. A ver si voy. En varias pendientes. Yes. Pues sí, Mara, pero... Si hoy me suena que no voy ni... El señor Peabody. Pero yo los quiero, así que no... Bueno, no. Esa ver, Peabody... Mr. Que Peabody y Sherman. Medio no sé qué, que los comentarios. Fíjate que en su debut, Mr. Peabody hizo 32 millones. Uh-huh. Y en el artículo que ponen ahí siempre de comentarios, que esta fue una decepción de box office. Porque la The Croods y Cómo Entrenar a su Dragón, todos estuvieron arriba de 40 millones. Puta. O sea, ya para esas alturas, unos 8 milloncitos, que no creo que sean como que no. Gran guau. Wow. Y se ha mantenido bastante bien entre primera y segunda semana. Siento que le va a ir bien, pues. Ya. Yeah. Y la película está bien chiva. A mí me gusta. Tiene buenísimo. Una historia más profunda de lo que yo pensaba, fíjate, con más mensaje. Fíjate que para mí tuvo un cambio completo a media película. Desde que salió del caballo de Troya. Buenísimo. Yo empecé a cagarme de la victoria, risa de bueno, la victoria. Bueno, la victoria. Desde que entra cuando... con el caballito así. Así te dejaron este caballito. Ah, sí, éntralo. Ajá. Oh, no me vi venir eso. Esperaba. ¿Qué puta? Hermanos, ven aquí el viejito, ¿sí? Buenísimo. Pero desde ahí para allá, yo siento que como que al principio estaba bonito y todo. Es que la dejito, pero... la partecita de no fue como que estaba. Pero desde Troya yo me empecé a cagar. A mí me gustó la parte de Egipto por la dicha, si era una gran maldita. Sí. O sea, lo van a azotar. Está bueno por quererme llevar y lo van a rescatarla, Iván. Pero a mí lo que me llegaba es que puta, el Peabody. Puta, ya sabía todo, pues es que sí. Explícale lo que significa, que te vamos a matar. No, y que después que lo dejan en Troya y después regresa. Ah, sí, tuve que hacer otra máquina del tiempo usando estiércol de Jackie. De que, materiales que ni MacGyver. pero fíjate que el doctor. A mí me sorprendió el principio cuando están en la cafetería y llega la primera vez que presentan a la niña. Uh-huh. Y lo trata de la patada, o sea, una bully, nada que ver. Yo me quedé, qué rudo. O sea, ese diálogo, un niño chiquito se queda impresionado. Ladra como perro, que no se queda con su Sí, es cierto, Fer, no me había puesto a pensar en esto. Sí, era bien Dominatrix. Y el niño le gustaba. O sea, cuando se da cuenta que le gustaba. No, que está bueno, mano. Está bueno. Vayan a ver, de veras. No, y el despique después, cuando dos Sherman, dos Peabody's. O sea, eso ya era medio... Cuando te están explicando todo lo de Mr. Peabody al principio también, que dice que hasta después de haber hecho todas las cosas, también practicaba Zumba. Bailando. Y no se meten en decirte por qué era un perro inteligente, ¿verdad? Simple, no, sencillamente no, era. En el cartoon tampoco, o sea, este es que el cartoon no tenía ni mucho backstory tampoco. En el cartoon eran segmentos como de 5 minutos que los metían ahí en el show de Rocky y Bullwinkle. Y nunca salía. Y nunca te explicaban, pero ni mierda. No, nada, si de repente decía, es un chucho con lentes que tiene la máquina y es más inteligente que el bicho. El bicho es bien pendejo. Cuando contaba los chistes, el... O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Mira ahí en inglés quiénes son las... Hay alguien famoso haciendo las voces. No, oh, si estás hablando que esto es 1900. No, en esta película. Ah, en esta nos... ya sí, te digo. Sí, hay un par. Ya te digo quiénes son acá. Me imagino que el... Ty Burrell es Mr. Peabody. A ver, ¿quién es ese? Max Charles es un niño que es el de Sherman. A ver. Laurie Fraser. No, pues en realidad no hay nadie conocido. Ok. No, me he perdido de mucho. Estaba en inglés. Stephen Colbert es el único. ¿Stephen Colberto? ¿Quién es? Stephen Colbert. Él es Paul Peterson. Paul Peterson. ¿Será el papá de la niña? Ah, parece que sí. Hasta se parece, de veras, ¿no? P. Brody le decía en la traducción. P. Aquí. Brody. Hey, P. Brother. Ah, buenísimo. Sí, está bien. All right. ¿Qué sigue? Señoras y señores. Especial de 3 horas de aniversario. No, mini review de Dark Skies. Ah, sí. No sabía qué era. Sospechaba que era algo de... Que se perdió. De cómo se llama, de Aliens. Y resulta ser un knockoff de un tipo Paranormal Activity. O sea, no, es copia barata, sí. No copia barata en el sentido de que sea... Es más caro. Que sea un documental de formado solo con tomas de las de cámaras en la casa donde vive esta familia. Pero la idea es la misma, que las familias comienzan a experimentar sucesos extraños, no les dan importancia, se van complicando hasta el momento de decir que se dan cuenta, estamos jodidos. Y en lugar de ser fantasmas, son extraterrestres de los grises, de los cabezones grises. Los cabezones son los que no están que pegan. sí. O sea, ¿cómo? pero más de ser de ciencia ficción, es de miedo. Y te sacan un par de sustos. El clásico gato que va a pasar. Que sale de repente. Pero en una de la primera vez que sale un extraterrestre, te hace la misma que aquella película de Shana Lyon. Que la primera vez que sale un extraterrestre... Que solo se ve pasar. Pasando por el signo. Hay una escena igualita a esa, que cabal, cuando sale el extraterrestre... Yo casi grito, yo viéndola solito a las 12 de la noche, la película. Me acuerdo la de signos que... Joaquín Phoenix... ¿cómo es? Come on, children, vámonos. Le dice así para que se muevan. Queda de la risa. Así que... Es que se moviera buena, pero qué mal final, es lo único. Pudo haber sido. Es que siento que lo quiso hacer. Pero quiso hacer un final épico y no le salió. No, mira, esta Dark Skies, si te gustan las películas de miedo, es buena, porque te asusta. Y tiene sentido, sí, el hecho que venga extraterrestre a asustar a la mara. Y lo que la idea que te plantea. Es extraterrestre. Surprise. Son flashers extraterrestres. Y fíjate que actúa Kerry Russell. La que hacía de Tristicity hace años y es la más conocida. De Felicity. Felicity. ¿Saben qué otra película me eché? A ver. Uh-huh. Y que se la recomiendo porque salió buena. Uh-huh. El curso de Chucky. ¡Puta! ¿Y qué te ha pasado? ¿Quién eres tú y qué has hecho con el sensei? No, está buena. Fíjate quién es. Es en la que le da curso a Chucky. Casi. Sí. Solo cagando, pasa. No, fíjense que salió directo a video. Uh-huh. Pero está mejor que todas las películas de Chucky, porque ahí te juntan todo, te explican todo. Ándale. No, o sea, está bien chiva. Véanla. All right. Bien. Seguimos, señoras y señores, con... Vamos a tener noticias geekas. ¡Sí! Así es. Pocas. El traje de Flash que le queda todo flojo. Mira, la noticia más interesante es el juego que se está dando entre Disney y Warner Brothers ahorita por la programación de películas. Está dando verga. El de 2016. Disney desde hace 2 años dijo, tiró sus fechas de fines de semana que va a publicar, va a sacar películas. Normalmente no dan los nombres, solo dice, hey, yo espero sacar algo el primer fin de semana de mayo. O sea, 2016. Pero eso me imagino que es como un pacto entre caballeros, o sea. No es pacto. Lo que sucede, un estudio dice, voy a sacar una película en mayo, que es el inicio uh-huh. del verano, sabes que va a ser un blockbuster. Uh-huh. Ningún otro estudio se va a jugar de poner a la par de un mega la película, una peliculita. No, para eso, porque, o sea, es como algo noble. Pues miren, yo mis fechas son estas. Ah, puta, no, mira, yo quiero esta. Ah, pues entonces yo voy a sacar esta aquí y vos allá, pero no, como no, para no chocarse. No lo negocian entre ellos, sino más bien, ya advierto que yo voy a sacar algo aquí. Entonces los otros tienen la opción de decir, vergón, yo voy a poner algo aquí porque yo sé que mi película va a ser más cachimbona que la tuya y la voy a poner a pelear. O sea, voy a sacar Superman y Batman y yo lo voy a poner Star Wars el mismo día. Pero eso es para el 2016. Entonces no, este año Guardianes de la Galaxia. Espera, este año Guardianes de la Galaxia. Próximo año Avengers, más o menos por esa época. Siguiente año sería continuación de Capitán América, si mal no recuerdo. A ver, hasta hace una semana, no, tendría que venir otra. Ah, es que ya no hay otra Iron Man, ¿verdad? No. Bueno, por el momento. Hasta hace una semana Marvel solo había dicho, voy a estrenar algo el primer fin de semana de mayo 2016. Uh-huh. No había dicho qué. Así que vino Warner, que iba a sacar Batman Superman 2015, se dio cuenta que no salía a tiempo con la película. Huecho dijo, la voy a mover a 2016. No dijo fecha. Pasaron las semanas y de repente anunció Warner, Batman Superman va para 2016. Sí, 2016. Wow. Ya escogimos fecha y la vamos a sacar el primer fin de semana de mayo. Uh-huh. Los conocedores dijeron, hey, mira, ya Disney ya anunció que ha reservado, entre comillas, ese fin de semana. Pero ellos estaban dando ya un nombre de película. La idea era decir, Disney, mira presentación con lo que te vas a dar riata. Entonces, te aviso, es como decir, públicamente te estoy dando un aviso con años de anticipación. Algo noble. Move tu película. Entonces, la respuesta una semana después de Disney fue confirmar la fecha y anunciar la película, Capitán América 3. Uh-huh. Entonces, ahorita, ahí está. El término que están utilizando, o sea, que Capitán en la web... Capitán América contra Batman y Superman. En cuestión de superhéroes, yo sé quién ganaría. Sí, en cuestión de película, creo que también... esa pelea estaría cabrona. Faltaría ver cómo mantiene el nivel de calidad de Capitán América 2. Sí. Mira, según rumores... Ahí, no voy a decir spoiler ni nada, pero sí hubo algo que cabal decía que según la mara que ya había visto Capitán América 2, y yo, ¡ay! Pero voy a leer la otra regla. Con un solo ojo para que no. Parece ser no que Marvel tiene otro hit. Eso fue lo único que dijeron, no sé qué más decía, pero, da esperanza. Un analista, pero, imagínate, ya sea que, imagínate que pegue. Que pegues y tiran la 3. Yo creo que sí va a pegar el Capitán América. Sí, sí, sí. La puta. ¿Quién quita? O sea, yo no sé cuál. Si tuviera que escoger, no sé cuál iría. Es que mira, es que no si la van tuviera a estrenar, que escoger. Lo que va a pasar, alguien la va a cambiar. Y un analista lo que decía era lo siguiente. Mira, Marvel ya se vio que Disney ya dijo, no me echo para atrás. Te confirmo en mi película. Y en el fondo, ¿qué sucede? Esta es la última de una trilogía. Uh-huh. Disney no se está jugando nada en esa película porque ya sacó las dos primeras, que hayan sido éxito o no se sabe para entonces, pero ya las habrán sacado. No se está jugando un futuro de más películas. Uh-huh. Disney está sacando varias películas de héroes al año. Y no está dependiendo del éxito solo de una para sacar. O sea, puede subsidiar una. Puede subsidiar una. ¿Qué pasa con Warner del otro lado? $100 millones. Warner está la planeando, está sacando una de superhéroes al año. La segunda, claro, 3 años. Ah, pues sí, bueno, sí, al año está sacando una. Yo no la veo como continuación esta. No saca más. Además, ellos están apostando que esa película les va a ayudar a lanzar algo de Justice League a futuro. Uh-huh, porque va a salir la Mujer Maravilla, va a salir el Flash, el Green Lantern. Aquaman, pues. Entonces, están apostando tanto sobre el éxito de esta película que ellos saldrían perdiendo si hay una división de audiencias entre dos. Así que todos sospechan que Warner va a salir con el rabo entre las patas y va a tener que cambiar la fecha. Creo que esa es la respuesta a la pregunta que voy a tirar ahora, pero realmente tanto afectaría, porque ponele, yo creo que todos los que estamos aquí es como que, pues puto, este fin de semana, ah, pues vamos el viernes a ver este y vamos el sábado a ver la otra. Sí. Yo sé que hay gente que tal vez no tiene, o sea, tiene que cuidar su presupuesto para ver cuál de las dos va a ir a ver. Mara pues, que pero... no va a ver Superman Batman, no la va a ir a ver, ni que sea el única película en toda, sí, en la única sala de cine que hay en el pueblo en cine. Y la Mara que la quiere ver, la va a ver. Que la quiere ver, la va a ver. Sí. Pero ¿sabes qué? Ellos están, acordate cómo es, se mueven esos negocios. Ellos quieren ver un número del primer fin de semana que diga 200 millones de recaudación solo en Estados Unidos. Rompimos un récord. Y el segundo lugar, 30. Ah, el segundo lugar, 30. Lo que va a pasar, que si están las dos películas, se van a repartir la audiencia. Sí, porque la Mara Hardfan Geekos no son suficientes para llenar todos los cines. Pero hay más fines de semana, como hay más decía, fines de semana. El siguiente fin de semana puedes ir, o el día siguiente puedes ir. Pero como dice Rodés, la verdad, todos los fans van a ir a ver las dos. Así sí, es. Sí, sí. Fan de y no solo una vez. Si nos gustan, más de una vez. Depende, bueno, sí. Depende, porque la primera es súper... nada me hacía y la vi otra vez. ¡Y la vi dos veces! Bueno, dijimos que era corta la noticia. Además de eso... Bueno, la noticia fue corta, el comentario. Fue largo. Sí, pero que estaba interesante. La pajística. Lost, este año cumple 10 años de que comenzaron a dar la serie en ABC. ¡10 años! Hicieron 10 años. Mira la noticia esta del avión que se perdió solo de Lost, me acuerdo. ¡Puta, güey! Pobre Mara, pobrecito, pero sí. Solo de eso me recuerdo yo. ¿No lo han hallado todavía? No, lo han encontrado. Así que reunieron a Lindelof. Ya andan viajando en el pasado y todo, igual que Plus. Sí, sí. A varios de los actores, de los creadores. Y les hicieron una entrevista, un programa bien bonito. Y entre las preguntas que le hicieron, bueno, al fin, estuvieron muertos esos fulanos todo el tiempo, ¿no? Y los creadores se dignaron a explicar un poquito y dijeron, no, Mara, para los que aún tengan la duda, en toda la serie ellos estaban vivos. Solo en los últimos capítulos, episodios de la última temporada, es que ellos ya estaban muertos y representan un purgatorio y que no sé qué, y que se van a la vida del más para allá. Y después se pusieron a hablar cosas como, hey, ¿quién se quedó con recuerdos de utilería? Y dijo, ah, sí, una de las tapaderas que estaban para aquel volado subterráneo, el hatch, se cayó del camión que la llevaba de seguro y ahorita está de mesita de café en mi casa. Nice. Y así, bueno. Yo me quedé con la maceta que estaba aquí. ¿La maceta o la masita? Más de alguna de haber encontrado ahí su conque. Y para la Mara más afín a temas cienzoguicos, no lo he visto. Cosmos, el remake de la serie original de Carl Sagan. Ya la comenzaron Neil a dar. ¿Cómo está, Julio? No sé, ya Neil deGrasse Tyson. Ya me la pasó el señor Torres, no la he podido ver. La quiero ver, comenzaron el domingo, fue el primer episodio, y lo que había oído yo de previo al lanzamiento, que iba a estar muy bueno. Como Science, bitches. Es como ya tiene su controversia. Es tipo documental. En los Estados, una estación en Oklahoma. Ajá. Puso un promo de la estación, así, hey, Fox, que era una afiliada de Fox, un anuncio de la televisora, justo en un instante en donde Neil deGrasse Tyson está hablando de la evolución. Ajá. De que la madre dice, ajá, coincidencia, sí, error técnico, bien, ok. Pero, bueno. Pero dice que... Bueno, ya tuvo que haber salido el segundo, pues sí. No, este es... No, sí, el primero salió semana pasada. No, es del 17... Aquí estoy viendo que lo estrenaron el 17, 16... Sí, el 16 de marzo fue el primero. Ah, no, tenés razón, es el segundo. Yeah. Ya hay dos episodios. Sí, ¡ey! Episodios. Estoy retrasado. No sé cuántas van a ser. Okay. Y solo así se llama Cosmos. Cosmos. Que fíjate que yo no sé por qué. Toda la vida que oigo... Solo ten cuidado que no bajes la de Sagan. Entonces, toda la vida que oigo de eso, siempre lo confundo con Space 1999. Ajá, que era Cosmos. Esa. Porque en español le ponían Cosmos. Yeah. All right. Y un remake de esa serie sería como chivo. All right. ¿Continuamos? Sí, dale. Tenemos también un review de Ninja Shadow of a Tear. Ah, sí, Mara, miren. De esas películas raras que de repente no sé de dónde la saqué. ¿No es de tu papá? No, no, esta fue yo autoconseguida. O sea que ahora tu papá hablando con sus amigos, mire mi hijo, la vi yo solito porque no vaya a ser. Fíjate que yo me imaginaba de esas películas de de los años 20. De chino volando y que todo eso y que 30.000 espadas en el aire y todo. Pero no, es la historia de este bicho que era... Ese sí, cliché de esas películas. ¿Live action o es anime? Live action. Uh-huh. Cliché de esas películas que él es americano. Ah. Pero paradísima en artes marciales en Japón. Que le enseña a los japoneses. Ajá, tenía su dojo y toda mierda. La onda es que sí tiene algo de trama porque resulta que la esposa del bicho, como que el papá estaba metido en algo de un cartel de drogas, entonces la llegan a matar y entonces él se va a vengar. Pero mira, se da virga con cualquiera que se le pone enfrente. O sea, cuando ves pasar un mesero. Una vieja del súper. ¿Ves pasar un mesero? Ah, se va a dar verga con el mesero. ¿Ves pasar otro? Ah, se va a dar verga con este puto. O sea, salió un niño así en triciclo y se da verga el bicho. Puta, pero qué buenos pijaseos. Fíjate que son de esos que cuando vos ves que va, va, va, va, va, y que cae un puto. Que vos decís, puta, ese cabrón se cayó de verdad. O sea, de veras le pegó ese talegazo. Muy buenas coreografías. Yeah. Y hay una parte que curioso, pues, que llegó y que llega donde su... No era su maestro, no era su sensei, sino que era su senpai. Okay. Pero que el bicho ya era el sensei de ese dojo. Ah, que mira, que sí, dojo. Ay, tío de puta, ya se van a terminar dando verga, vea. Y ese va a ser buen pijaseo. Puta, no. ¿Se acaban los malos, el cabrón? Ya, puta, pues no, él no se peleó con el senpai. Vea. Ya, siga, gracias, senpai, que no sé qué. Y de repente... ¡Ja! ¿Qué es eso? ¡Ah, vos eras el malo! ¡Ta, ta, ta, ta, ta! Yo sabía que se iba a dar verga con ese puta, no podías. Pero vieran qué buena película. El malo. Así de fácil se dio cuenta. Sí, por un hijo puta que entró. Pero buena película, buenos pijaseos. No se ven fakes, es lo que más me gustó. Right. Y a veces a pura mano, a veces con armas. Bien, bien chiva. Okay. O sea, no se esperen un Oscar, ¿verdad? Pero vale la pena verla. ¿Un Nadie Braulio? Se había un Jorge, pero tuvo un Braulio. A ver, Tico Man, reseña del libro de World World Z. Lo acabé. Ajá. Ay, ¿qué tal? Está chido, está muy bueno. Es ¿Viste la película? Bien adictivo. ¿Viste la película? Vi la película. Spoiler, porque alguien me encargó que te preguntara específicamente, ¿el final se muere el personaje de Brad Pitt o no en el libro? Spoiler, man, están advertidos. Pregunta capciosa esa. Porque el personaje de Brad Pitt no aparece en el libro. No. Lo único que tiene en común... No, pero tiene que haber un personaje similar, por lo menos. Es que mira, lo único que tiene en común con el libro es el título y la mención que hacen de que Israel tiene 10 personas analizando datos y que si 9 dicen una cosa, el otro a fuerza tiene que investigar la otra hasta su último fin. Y que gracias a eso, pues que estaban prevenidos de que los zombies eran reales y todo eso, y sellaron Jerusalén. Es que según tengo entendido, el libro es más bien como que una recopilación de noticias, una onda así, ¿verdad? Es que se toma del punto de vista de un chamaco que no, nunca se le nombra, creo que nunca dicen el nombre. Que anda entrevistando a Mara. Entonces, eso que empieza entrevistando a un médico en China, que es donde surgió la enfermedad de los zombies. Ay, ¿qué pasó? Ah, ¿qué pasó esta onda? Que no sé qué, que una aldea, bla, bla, ok. Después, a un traficante de personas, que de esos que, un coyote, pues, que estaba mandando gente de China a la India, a Rusia, a todos lados, huyendo de esta enfermedad misteriosa que los chinos se habían mantenido calladitos. Después, ya cuando explota la enfermedad, pues va Mara, que sobrevivientes de las ciudades. Después los primeros soldados en los primeros encuentros que lo hacen mierda. O sea, pero eso que va saltando. Ah, hoy estoy entrevistando a este, hoy a este. Y mira, es muy bueno porque cada capítulo hay unos cortísimos. Es como una mini historia y desde puntos de vista distintos. O sea que el estilo de narración también cambia. Hay unos que son todos bien cultos. Hay otros que así, más jerigonza. Pero se lee bien rápido y te deja picado para seguir leyendo. Y me sorprendió que era bien corto el libro. O sea, realmente era de 350 páginas, así el libro. Lo bajé para Kindle. Entonces, y la onda es que bien... Sí, es corto. O sea, realmente es súper corto. Pero te deja un montón de cosas así como... ¿Y los zombies corren? Entredichas. No son zombies rápidos, son así. Y los que están peleando contra ellos sí pueden correr, no como el juego aquel de Omar. Sí pueden, pero como son tantos, y te dicen de que hay una parte de un submarino que se tiene que esconder de otros submarinos que lo andan buscando en el fondo del mar. Y que de repente, tum, tum, tum, tum, tum, porque los zombies no se ahogan. Uh-huh. ¿No? ¿Qué pasa ahí debajo del agua? Y ahí, movimiento, queriendo joder al submarino. Que decían, mire, no nos van a atravesar el casco, pero hay unas válvulas donde sale el agua del reactor nuclear que... Lo pueden tapar. Se zapan ahí, lo tapan y placa. Te mencionan que... Pero así no te dicen ni te narran, así como que fuera Tom Clancy, que full detalle uh-huh. con todo, hasta qué botón apretó y todo. Uh-huh. Te dice que Pakistán y Irán tuvieron un intercambio nuclear para tratar de detener la invasión zombie así entre los países. Te dicen de Mara que se van refugiados a las montañas, pero sin preparación. O sea, solo con el poco comida que pueden, sin nada de conocimiento de cómo sobrevivir afuera. Y te implican de que recurren al canibalismo. Mira, y vos y no se pueden hartar a los zombies. No, son venenosos. ¿Vos viste la película? Sí. ¿Comparando buena, película contra buena. Libro? Es como decir dos cosas. Es no, pero ¿qué te gustó más? A lo que voy. ¿Se vale decir ambos o ninguno? Es que el libro tiene más cosas. Okay. Sí, usualmente okay. el libro siempre okay. tiene más. Uh-huh. Pero la película es muy buena, realmente. Sí, como adaptación sí, muy sí. libre, por lo visto. Mira, si la película en vez de llamarse World War II le hubieran puesto La Guerra Zombie... nada de relación con la otra, pues la guerra zombie que no tiene que ver buena, nada que ver con el libro de que... películas zombies que he visto es de las mejores que he visto. Y hay verdad que hay planes de una segunda película. Yo oí rumores, pero lo porque dejaron... se quedó como en Capiazomba. Es que fíjate que en la película una diferencia es encuentran una como cura. Pero y en la película? En la película, ¿te acuerdas sí. que se infectaban con algo? Los zombies ya no los mordían. Ah, pero no era como cura, sino que... Era una solución. No es que podían revertir un zombie. Pero no te muestran, ya ganamos la guerra zombie. Cabal. Aquí, ajá. de entrada, el primer relato que te dicen es... Ah, sí, que ya pasaron 10 años desde que ganamos la guerra zombie. Y pasamos como 10 años peleándola. Entonces ahí ya te están contando. Todavía hay zombies y todo, ajá. pero es así como que... Ahí están y están controlados, ya no están... invadiendo a la mayoría de gente y ya la Mara está como que reconstruyendo todo. Mira, han asignado director para la segunda parte y a un escritor, pero solo eso a esta altura. No, o sea que, bueno... Puede suceder cualquier cosa. Ya iba a decir que la segunda iba a ser totalmente inventada, pero por lo visto la primera fue totalmente inventada. Mira, así que no tiene nada que ver si con ahora vienen y empiezan a agarrar del libro, pues, si tienen material para bastante. Pues, okay. Porque puta, hay de todo. Es muy buena, realmente se lo recomiendo el libro. Léanlo. No es así de miedo, de suspenso, sino que es más la craneada. Contrario a lo que dijo Rick, que dijo que le dio miedo al principio que empezó a leer el libro. Ah, que... Mira, yo creo que... Se la desesperación. Es porque, más como la angustia. Ajá. Ya. Porque te pones a pensar, puta, o sea, la sociedad se desintegra. Pues entonces está hablando Mara que te dice, mire, estamos valiendo verga aquí. Lo más básico que ahorita tenés para sobrevivir o movilizarte o comunicarte a la mierda. Entonces, no. Ay. Entonces ahí te muestran cómo tienen que adaptarse, tienen que cambiar. O sea, es bien, bien craneado esa onda. No por nada el tipo parece que en el ejército lo han llamado así a dar charlas. ¿Ve? Así como que, ¿qué hacer en casos de... De zombies. De... puedes decir zombies y cambiar zombies por... desastres naturales, levantamientos civiles, cosas así. Pero al final viene a ser lo mismo. La sociedad se desintegra, la Mara empieza a escasear cosas que por las cuales empiezan a matarse entre ellos. Así, a eso va ese libro. Así que es muy bueno. All right. Ay, por cierto, mañana sale para Kindle, porque ya salió en Inglaterra. No sé por qué se tardó tanto. Mm. Salió en los Estados Unidos el último libro de Discworld. Wow. Así que ha sacado otro el Terry Pratchett y sale mañana para Kindle, así que pendientes. Coolness. Alright, señoras y señores, nosotros continuamos entonces con ¿hay cómics leídos esta semana, don Julius? Sí. A ver. Vamos a ver, Marvel acaba de relanzar Moon Knight. Y Ops, está muy grande este volado. Con Warren Ellis, escrito por Warren Ellis. Y arte de Declan Shombi, o algo por el estilo. Mira, realmente... ¡Shombi! Lo que más me llamó la atención es que fuera Warren Ellis el que lo estuviera escribiendo. Pocas veces nos ha defraudado cuando le dan una propiedad, más que todo, que no sea muy conocida o que necesita un buen relanzamiento. Uh-huh. Este Moon Knight, tal vez se acuerdan que hubo un programa dedicado a él. La última vez que se pusieron... Como un Batman, una onda así. Como un Batman, uh-huh. Porque no tiene poderes. Y había algo de su origen en el antiguo Egipto, que lo habían matado, era mercenario, pero gracias a la intervención de un dios antiguo, lo revive para que sea el espíritu de venganza o algo así. Uh-huh. Y en la última iteración, creo que lo estaba escribiendo Michael Bendis. Uh-huh. Y estaba jugando mucho con el tema de múltiples personalidades. Entonces te estaban diciendo que él estaba un poquito loco y él se ponía a hablar con un Capitán América, un Wolverine y un no sé quién imaginarios. Y a veces los imitaba, tomaba la personalidad de ellos. No fue muy exitosa esa interpretación. Duró 12 cómics. Fue en California, en Los Ángeles, como base de operaciones. Hoy Ellis lo regresa a Nueva York. Retoma siempre el aspecto de las múltiples personalidades, pero le dan una explicación un poquito diferente. Supuestamente el dios egipcio que lo revivió es un dios que tiene diferentes aspectos. Y entonces la personalidad o la mente como quedó del Moon Knight entra como en fases y comienza a ciclarse por los diferentes aspectos de este dios. Y su cerebro, con la dificultad de tratar de entender o implementar esos diferentes aspectos, lo que hace es como tomar diferentes personalidades. Y de ahí está el Spectre, Mark Spector, es que sería el hombre normal. Está Moon Knight, el superhéroe, está... El Frenchie. El Frenchie. El Frenchie era su sidekick. Sí, o era un enemigo, no me acuerdo. Pero no era uno que es taxista. Estaba Jack Lockley, Steven Grant. Y entonces de ahí te lo están explicando. Y ahora, en su nueva etapa como superhéroe, utiliza un diseño muy parecido al de Snow. ¿Cómo se llamaba? El de los... el de Planetary. Qué feo, ¿no? Está bien feo. Anda con... traje totalmente blanco, o sea, camisa, corbata, chaleco, saco, y hasta se pone una máscara blanca. Como de luchador. Parece el Fantomex. Fantomex, parece. Lástima que perdió la capuchita. Sí, pero fíjate que tal parece que esto es para el número uno únicamente, porque te dan un preview del siguiente. Por ahí te dan un preview del siguiente cómic y se ve que anda con la capita blanca. Así que, mira, podría estar interesante. El arte está más o menos. Lo que te sale de la historia, cómo se enfrenta a un robot o una criatura creada por S.H.I.E.L.D. y que pensaban que ya no existía. Es una gran chivatada. Se sabe enfrentar con él muy bien. Así que Ellis podría sacar una muy buena historia de acá. Pero está el número uno no te da suficientes elementos de juicio para saber va a estar bueno o no. Así que sí. Ellis tiene eso de que el ritmo en el que lleva las historias es bien lento, se tarda como 3-4 paquines para contar una historia. Para agarrar el paso. Ajá. Para agarrar el ritmo a la historia. Sí, cabrón. Pero eso sí, siempre saca ideas bien originales. No repite o no toma de otro lado. No, es a colores, pero ocupa bastantes tonos bien oscuros. Okay. Y el otro que finalmente retomé para leer es los de Saga. Saga, que había sido de los cómics premiados del año pasado. Pero no es que se metió en un problema porque por algo de gay había hecho el chavo, ¿no? No. Este no. Okay. En este llegó al número 12 y dijo, ok, descansamos. Se tomaron como 3 meses, que se hicieron casi 6. Uh-huh. Y recién ha comenzado a publicar, bueno, te digo recién, hasta hoy lo estoy leyendo, pero comenzó allá por noviembre, diciembre con el número 13. Como segunda temporada. Digamos. Como una segunda temporada, así es. Y lo retomó justo donde se quedó muy buen, el mismo, la misma artista, la Fiona Staples. No, ¿Fiona qué? Staples. Staples. Staples. Hey, gracias. De grapas. Staples. El mismo arte, la historia va muy bien, pero fíjate que este cómic es de esos que los... Es bueno esperarte que hayan varios y leerlos de un solo. Okay, porque okay. Están bien conectados, una sola historia que se va expandiendo, cada uno tiene un pequeño cliffhanger, pero se disfruta mucho más si los lees de corrido. Saga, ¿cómo no? Este tuvo un problema que fue censurado en Comixology en la tienda de Apple. Ah, porque había, vamos a ver, Saga número 12 fue. Que debido a un par de paneles del tamaño de una estampilla, según Brian K. Vaughan, que demostraban sexo entre homosexuales. Entonces los de Apple dijeron, eso no lo queremos en nuestros iPads, así que ese issue no lo pueden vender en Comixology. No lo queremos en nuestra compañía. Esto es de ciencia ficción en el espacio, es una pequeña soap opera, es una novela en el espacio, no es paja. Hay uno que llegan a un planeta donde el único habitante es un gigante, pero un gigante, estás hablando de un gigante, cholo, pero un este gigante. Es de un solo ojo que sale. No es ese. Mm. Gordo, flácido, fofo, que anda con gran mazo, pero anda chulón. Y el primer enfoque que le dan son dos grandes semillones que le cuelgan de entre las piernas. Y te lo dibujan así con... anatómicamente correcto, prácticamente. Entonces, me sorprende que la Apple le haya puesto pero a lo que tú narras y no al gigante y los semillones. Es que no era gay. Sí. Ahora, y la ventaja de leer los cómics en lugar de esperar a la recopilación es que este es uno de los cómics que tiene de las mejores secciones de cartas. Porque le dedica hasta 4 páginas. Él exige que las cartas se las escriban a mano y que las envíen con correo y estampilla, o si no, no las publica ni las lee. Ajá. Nada de correo electrónico. Nada de correo electrónico. Y la gente. O sea que solo él está manteniendo viva la oficina postal. A la oficina postal. No, también Amazon. Y a la empresa Bic por todos los lapiceros. Y fíjate que no es paja. Cuando Lamar escribe esa forma, como que se molesta más en escribir algo interesante. Y publica también el cuestionario, encuestas, para que la gente la responda y recibe feedback bien interesante. Por ejemplo, en el 14 publica la encuesta y una de las preguntas que hace es, si te dan a escoger, ¿qué dejarías de ver? ¿Películas o televisión? Ya. Televisión. Tele. Ah, espérate, que me confundiste. Ah, ajá. O sea, cine, ¿qué dejarías de ver? Yo casi no veo... ¿Cine o televisión? Pues sí, porque si dejas de ver televisión, no puedes ver películas en el televisor. Ajá, o sea, no puedes ver películas de cine en la televisión. Espérate. A ver. Sí, es que está confusa la pregunta. No puedes ver programas de televisión en el cine. No estamos hablando... Lo puedo ver en el iPad. No estamos hablando en qué medio lo vas a ver. O sea, no, series de televisión o películas. Ajá. ¿Qué dejarías de ver? Yo dejaría de ver series de televisión y posiblemente vería películas nada más. Sí, pero incluye anime, porque ahí sí me duele. El anime originalmente es serie de televisión. Pero lo podrías leer el manga. Ah, sí, bueno. Uh-huh. Fíjate que si escoges serie de televisión, tendría que dejar de ver Doctor Who. Híjole. Películas. Dejarías de ver Star Wars. Sí. Capitán América, Avengers 2. Sí. Puedo leer las adaptaciones en cómic. Te las contamos aquí. También estuvo. Bueno, dale. En conclusión, Saga está buenísimo. Si no lo están leyendo, aún es tiempo. Van a duras penas por el 15 al 16 y todos valen la pena. Nice. All right, señoras y señores. Entonces, nosotros aquí llegamos al final del show normal y entramos a lo que ustedes han estado esperando. Que se trabe, ¿eh? No se podía dejar de trabar el gatillo. Y van dos trabones en un programa, ¿qué pasó ahí? No, este es el primero. Se la acabó. No, si se traban Los Ángeles. No. No se trabaron Los Ángeles, ahí fue ustedes que me interrumpieron, por eso tuve que volver a empezar. No se escucharon los nombres de los productores ejecutivos. No, señoras y señores, en este episodio especial celebratorio de nuestro noveno aniversario, vamos a hacer un Geekos Cut de una película que aún no ha venido al cine. Solo uno más. Vamos a arreglar el Día de los Solitarios. Sí, dos. hacemos dos, pero sí. Que no sé. Si ya vamos súper tarde. Bueno, a ver si nos hace show de dos horas, quizás. Especial de... Sí, porque el llanero solitario no va a costar. ¿No? Otra sí. Mierda. Que... Bueno, entonces vamos a hacer una película que aún no ha venido y una película que ya vino. Si quieren, nada empecemos más. Con la que ya vino, que nada es el más. Llanero solitario, ajá, que ya le hicieron, ya le spoilearon ustedes que se iba a hacer. Así que... El llanero solitito. Vamos a arreglar el llanero solitario. Va. Creo yo que fácilmente se arregla con que el llanero solitario no sea un dundo. Tiene que ser no un verdadero... Un bueno... Que buen shot, ¿cómo se dice? Que tenga pistolero, buena puntería. Buena puntería, ok. Un francotirador, decimos. Ajá. Tiene que ser un chavo rudo. O sea, mira, no necesariamente rudo, pero tampoco... No era como este abogado todo... Es que esa es la onda. Tal vez siguiendo... Creo que en la original, el llanero solitario era un Marshall. Es que así lo imaginaba yo. O sea, un puta que no le da miedo darse. Él era de la ley. Él ya era un agente de la ley cuando pasó todo esto de la mina y los... Uh-huh. Y los chamacos de esta familia, ¿cómo se llama? O sea, es que él ya era... Bueno, cabal, era un llanero. Era un llanero, un ranger. Un ranger, ¿verdad? Entonces, ya cuando se hizo llanero solitario, que empezó a disparar a toda la mara a las manos... Él ya podía usar armas y todo, ¿no? Como este baboso que... Nunca había disparado una pistola. Que hacía pura guasa, tres rebotes y mataba no sé qué cosa. Mira, para mí hubiera sido un buen comienzo de la película. Vale verga de dónde viene. Uh-huh. Que solo te contaran así al principio, no sé, se viera él que va cabalgando así como en el atardecer y que te dijeran cómo él es, tu puta, que es palomo para ocupar las armas. Y que con su amigo tonto han resuelto miles de crímenes, ¡bah, bum! Y empieza la película. Me vale verga que el puta que cuando era chiquito, que el hermano y que todo eso no aporta nada a la historia. ¿Cómo te hubiera gustado el feeling de la película? ¿Que se tiraba más a la comedia? ¿Más a la aventura? Sí. ¿O más dark como un Forgiving de Clint Eastwood? No. Fíjate que no es excluyente. Yo siento que podrían... Un tipo Indiana Jones. Balancear ahí. No, pero es que Indiana Jones ya estás hablando de que hay un misterio que resolver. No, aquí, pero tal vez él sí. Pero ese tipo de acción y que lo que te da risa son las chivadas que hace, pero porque las quería hacer. Sí, pues, fíjate ¿no? que... No porque le saliera de casualidad y que pateó una mierda y salió volando y le pegó en la cara al que lo iba a matar, ¿ve? Sí, sí, sí. Sino que él lo viera, ¡ah, puta! Si le pego a esto, ¡va, plá! Sí, sí. Y lo haga. ¿Ve? Algo más como Sherlock, digamos, como han hecho esta adaptación nueva de Sherlock en el cine. Como era Peabody en la película. Sí, sí, sí, sí. Bueno, imagínate, ¿verdad? Que sí, ¿verdad? A mí, yo siento que hay otra... A mí me hubiera gustado que... Vaya, estos son los Rangers, el grupo de Rangers y toda la onda, y él es parte de eso, y todos son palomas, todos son buenos y todo lo que sean, y él es el único que por alguna razón se logra salvar, y que era el Lone Ranger, que es el único Ranger que se salvó, y que posiblemente algo tiene que ver con Tonto ahí metido, que también fue el único de los indios que sobrevivió también, entonces estos dos dijeron, no, unámonos y vemos cómo hacemos para agarrar a este malo. Fíjate que sí, como una causa, tal vez contando cómo se juntaron, una causa común. ¿Y cómo quedó él el único? ¿Cómo quedó él siendo el llanero solitario? ¿Por qué? Porque mataron a todos. ¿Era solitario porque ya no había más llaneros? ¿O era solitario porque allá están los llaneros, pero yo estoy actuando solito por aquí? Es por lo segundo. Es por eso. Porque eso sí me hubiera gustado a mí también. Así como que, puta, está este huevo, pero que los Rangers no se pueden meter por... Sí. No sé, porque no los permiten, porque fuera de su jurisdicción, por lo que sea. Fíjate, que tiene que ir él. Ellos allá resolviendo parte del lío por acá... Sí. Pero el que lo va a ir a realmente, porque este es el único que puede entrar. ¿Qué ahí? ¿Qué tipo de lío? Espérate, ahí está Tarkus diciendo que me hubiera gustado que fuera como la serie animada que pasaba en Canal 6 en los 80. Sí. Esa me acuerdo que era bien steampunk. Mm. O sea, salían como supervillanos. Había un bicho que hacía como muñecos mecánicos. Así. Eso me suena a Wild Wild West. Cabal. Que ya fue hecho en Wild Wild West. Y, no me gustó. No. Y ya vimos que no funcionó del todo, pues. Fíjate que yo la por araña gigantesca que querían poner en Superman también. Yo por un momento me hubiese gustado que fuera una adaptación de Bourne Identity en el oeste. O sea, no que perdiera la memoria o que hubiese una organización secreta, pero sí así de rudo. O sea, un chivazo sin superpoderes. Fíjate que cuando dijiste eso, la idea me sonó muy bien, pero inmediatamente se me vino a la mente la película aquella de Aliens versus Cowboys, que tampoco funcionó mucho esa. No, definitivamente no. No, tendría que ser un Bourne tratando un tema bien prosaico, la banda de ladrones de bancos que va pueblo tras pueblo. Por eso mi otra pregunta es, ¿cuál sería el enemigo que tendría que detener? Porque sería parte de una buena película. Sí, ¿cuál es un malo convincente? Sí, porque un ladrón de banco ya está bien choteado. A mí me gustaría alguien con tinte así súper villanesco para contrarrestar el hecho tipo de que superheroico bueno. del sanitario. Para mí un como asesino en serie. Algo así, asesino en serie. Y que ha venido planeando esa mierda por tiempo. Y que viene como asesino en serie y que va de pueblo en pueblo, va matando gente. Tal vez que mató a la familia del toro, que por eso es la causa común, ¿verdad? Pero fíjate que ahí es bien difícil tirarle un giro cómico que tenga partes cómicas. Si ya pones un Aníbal Lecter de malo... Ya con la en serie ya lo hicimos demasiado Seven. Ya bien dark. Ajá, bien dark. Ya no dark. Es para niños. Porque a mí me gustaría la relación del llanero y el toro un poquito así como body cop. Va. O sea, que entre ellos sean medio... Espérate. Aquí... Ajá, vamos a ver. Inspiración. Va. El asesino en serie es hermano de un asaltabanco, una banda de bandidos más tradicional, okay. que lo cuidan. ¿Va? Entonces, para llegar al asesino en serie, la parte dark, así serie y todo, el clímax de la movie, tienen que pasar primero por esta otra mara más tradicional. Va bien, más aventura. Va bien. Más aventura, más chistoso, más no sé qué, y de repente... El final es el... La cabeza de tonto así en una cajita. ¡Oh, my God! ¿Sabes? No. Y se va a Richard, la cabeza de Dick in the Box. No. Williams, decimos. Richard. No, la de Tom Hanks en la isla, ¿cómo se llamaba? Sí. Wilson, gracias. Sí, pero yo sí quisiera que yo... Estoy ahorita tratando de hacer memoria cuándo fue la última vez... Que te divertes. Que realmente fui a ver una película y que dije del protagonista... ¡Quijo de la gran puta más! ¡Qué chivazo! ¡Vergón! ¡Chivazo! Con lo que acaba de hacer, ¿verdad? Fíjate que por un momento también, como les decía, me gustaría una relación entre los dos personajes principales... Scott Pilgrim versus the World. Así de camaradería, pero que se jodieran entre ellos de vez en cuando... Pero ya le hicieron las películas estas de Jackie Chan y Chris. No, pues que ese es más tirado a lo cómico. Sí, pero sí, entonces no quiero eso. No, tan tirado. Esa se arregla sin Owen Wilson. Como Lethal Weapon, decimos. Algo como Lethal Weapon. O no sé si viste la otra que me gusta, que creo que es del mismo. The Last Boy Scout. No veo a Toro como Danny Glover. No. Yo ser muy viejo. No, es más, es que ahí me gusta que lo que decían ellos ahí en el chat, que Tarkus decía que el toro tiene que ser como un Mr. Spock. Que es así medio, no lógico en este caso, porque no es tan lógico, pero sí es como más del mundo de los espíritus y de alguna forma. Y el tracker, y él es el que sabe, ¿verdad? Sí, tantos días para... Mara... lo sentimos mucho, pero se nos perdió. Nos acabamos de dar cuenta que el episodio que lo subimos completo, alguna entidad gubernamental poderosa, la NSA, o irán acongojado el sensei ahí al fondo. Lo más probable es que el sensei siempre que llora parece que está riendo, vean. Sí. Siempre ha sido así. Sí. Está inconsolable. La Warner Brothers creo que nos mandó a borrar el episodio porque nos hicimos tan bien. Sí. No, pero fíjate que mejor, porque nos hubieran acusado de plagio. Sí, además el chiste del huevo de Superman, que solo lo pudieron escuchar. El super huevo era. El chiste del super huevo. Ese estuvo chalo. No, pero les podemos dar el trivia. Ese es cortito. Bueno, vamos a... ¿Cómo es el trivia? Espérate. No, ¿y si por el trivia fue que nos cortaron? Se va la luz. Que el trivia es que... la guillotina, que era un instrumento de ejecución usado en Francia en la Revolución Francesa, todavía estaba en uso cuando salió Star Wars. ¡Oh! ¡Y con eso no me lo hubiera esperado jamás! ¡Qué bárbaro! Mira, ¡wow! ¡Qué bien soy yo para hacer... ¡Qué premio consuelo más bajero para la media hora de que se perdieron toda esta gente! Y estábamos bien en forma. Sí, estuvo... Bueno, chiste. Jamás me había reído tanto. Lo sentimos un montón. ¿Le vas a poner el musicón de cierre para celebrar el aniversario? Hasta me duele un huevo de tanto reír. Se le salió el super huevo para el calzoncillo. Señoras y señores, nada más. Porque esa parte se borró también. Quiero agradecer a los productores ejecutivos de este episodio. Que les quedamos un poco mal. Que les quedamos mal porque se nos borró la mitad del dinero de los Así que a Benigno Mandujano, a Asdrúbal Jasso, Luis Ignacio Ballesteros, Oscar Macuado, Ramón Cornelio Luna y Miguel Díaz Hidalgo. Solo decir la mitad de los nombres porque tomo. Sí. Para que no nos quieran quitar la mitad. Gracias por patrocinar el show. Y no, y lo que dieron ahora va a servir para patrocinar la mitad del que viene, va. Sí, exactamente. Así que gracias por estar aquí con nosotros. Nosotros te despedimos, como siempre, diciendo ¡salud! ¡Salud! Mira, pero ninguno de los productores estaba donando para la mitad que se perdió. No, es que solo donaron para la primera mitad. Ah, ok. Menos mal. ¡Salud! Salud.